nostalgia te persigue, noble amiga. Si la desgracia te sacude el corazón, no te acobardes ni te entregues a la pena. No seas tan floja, vete en busca de otro amor. Deja esa pena, te aconsejo como amigo. Mira que llevo la experiencia por demás. Es un capricho esperar cual un mendigo, una limosna de quien no la puede dar. Así es la vida, solo una fantasía, llena de encanto que encubren la traición. Hay muchas caras que llenan de alegría, pero por dentro ya no tienen corazón. Vamos, sonríe, pon tu cara alegre, otra esperanza de amor encontrarás. Todas las faltas tienen su castigo, y si tú engañas, también lo pagarás. Así es la vida, solo una fantasía, llena de encanto que encubren la traición. Hay muchas caras que llenan de alegría, pero por dentro ya no tienen corazón. Vamos, sonríe, pon tu cara alegre, otra esperanza de amor encontrarás. Todas las faltas tienen su castigo, y si tú engañas, también lo pagarás.